soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque no soy un gran artista, puedo decir que mi pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi rey y princesa y darte coronas de papel, de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que hoy está. Aquí en mi lecho.